Y por supuesto, los días miércoles siempre tenemos el Bondi musical. Estamos escuchando esta hermosa música que es de la orquesta del grupo Parte a Venus. Vamos a escuchar un ratito, ¿eh? Por favor. Muy bien, Parte a Venus se va a presentar el sábado 16 de noviembre dentro del Festival de la Música Mendoza 2024. Esto es el sábado 16 de noviembre a las 20:30 horas. Y tenemos aquí en el estudio, nos visita Matías y Gustavo. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo está? Bien. Gracias buen día. Por arrimarse aquí al estudio. Un gusto tenerlos acá también. Y bueno, contanos, Matías. ¿En qué lugar va a ser esta presentación? Esto va a ser en el Teatro Independencia. Ajá. Es la primera vez que la banda se va a presentar en el escenario principal. Así que, nada, está buenísimo. Estamos cumpliendo un sueño. Qué bueno. De años. Qué así bueno. Que qué está bueno. Buenísimo. Y Gustavo, ¿qué música ustedes hacen? ¿Es jazz? ¿Hay un poco se podría de todo, decir que es un jazz fusión. Uh-huh. Tratamos de combinar varios elementos, tanto del jazz, de la música popular también, un poco de música clásica. ¿Qué instrumento tocas? Yo toco el piano. Ajá. Yo soy el pianista, eres el baterista, y bueno, el bajista Ajá. No está terminando el colegio todavía, así Ajá. Que no puedo asistir. Pero tiene 18. Para aclarar. Es mayor de edad. Es mayor de edad. Che, pero muy lindo lo que se escucha, ¿eh? ¿Hace cuánto que están juntos, que están tocando? Desde el 2010, finales del 2019 que viene la banda. Uh-huh. Y bueno, ha sufrido modificaciones en la formación. Y con esta formación actual que tenemos ahora, desde el 2021. Ajá. Son tres en la banda. Somos tres, ajá, uh-huh. Trío. El trío. Power Trío, la verdad que... Uh-huh. Es muy cómodo laburar de a tres. Bueno, todos tenemos proyectos aparte, ponerle con claro. más personas. Y la verdad que hemos llegado a la conclusión que tres es la cantidad ideal para ponerse de acuerdo. Es fácil sí, desempatar. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Y ustedes qué estudios tienen? ¿Han estudiado en la escuela de música? ¿Cómo es eso? Yo estuve un año en la escuela de música, estudiando percusión popular. Después, bueno, salí de ahí y estudio por mi cuenta batería, uh-huh. O sea, de manera autodidacta y, bueno, tomando clases particulares con diferentes profesores de Buenos Aires, Ajá. De Argentina en general. ¿Y vos, Gustavo? Yo estoy estudiando en la facultad, la licenciatura en música popular, uh-huh. Y estoy haciendo piano clásico nomás, el instrumento nomás, no las Ajá. materias teóricas, digamos. Qué importante la carrera de música popular, ¿eh? Qué importante que se estableció eso. Yo me acuerdo hace años, si uno quería estudiar música, era música clásica, nada más. Sí. ¿No? Y ya hace 20 años, no sé si más o menos. No estoy al tanto de cuántos años lleva, pero sí sé que lleva bastante nueva. Bastante tiempo. Bueno, un dato curioso, mi viejo fue el primero en recibirse de esa carrera. Sí. ¿Cómo se llama? Gustavo Soler, igual que yo. Ajá. Mirá, qué bueno. Sí, sí. La primera promoción. Ajá, literalmente la primera promoción. Y antes estaba la facultad ahí en la calle Lavalle. Claro, en esa casona inmensa. Uh-huh. Que sí, había. Sí, sí. Qué bueno, eso ya no está más. Pero, ¿cómo es? Qué importante que es, porque es un semillero. Han salido músicas y músicos de la carrera de música popular realmente. Que, bueno, están haciendo carrera también ahora, ¿no? Sí, súper, súper importante también que esté la opción popular, ¿viste? Popular. Exactamente. Y no... Bueno, pero llevado un poco a lo académico, ¿viste? Claro, claro, claro. A la hora de componer, ¿cómo hacen? Porque no debe ser fácil. Muchas veces es más fácil de lo que pensamos y muchas veces es mucho más difícil de lo que pensamos. En general, bueno, la primera etapa de la banda, que es lo que estamos escuchando ahora, que es el primer disco que sacamos, que salió este año. Lo grabamos el año pasado y, bueno, son composiciones que venían desde hace un rato. En general, cada uno lleva su composición, más o menos, uh-huh. terminada. Y, bueno, en el ensayo terminamos de ultimar los detalles, de arreglar. En general, arreglamos los tres juntos. O sea, vemos qué puede tocar cada uno en determinada parte, uh-huh. bueno. Pero siempre está como el peso un poco del autor, ¿viste? Lo que el autor piensa que suena. O sea, si compongo el tema yo, por ejemplo, digo, Lisa, en esta parte, mira, me imaginaba que el bajo hiciera tanto. Y bueno, confiar también en la impronta que le ponga Lisandro, asimismo con el gusto y bueno, asimismo ellos conmigo. Y, claro, claro. Hay un entendimiento musical, digamos. Sí, ¿no? Sí, hay un colectivismo lindo para componer, y eso creo que es parte, gran parte de la identidad de la banda que nos da. Ahora estamos en la segunda etapa, que bueno, ahí el gusto y te contará. Claro, estamos terminando de ensayar, estudiar todo, los temas del segundo disco. Que bueno, eso es lo que vamos a tocar este sábado. Ahí hay temas míos, temas de él, temas de Lisandro también. Va a ser algo muy bonito, porque veníamos tocando los primeros temas, los temas del primer disco, perdón, desde hace años. Y bueno, ahora se viene como otra tanda de música que bueno, que vamos a compartir y va a estar muy lindo. Qué bueno. Cuando tienen que grabar, es una se genera de una forma autogestiva. ¿O tienen el apoyo de algún lado? Por suerte. ¿Ente privado, público? Dio la casualidad de que mi viejo tiene un estudio en su casa. Entonces el primer disco fue grabado ahí. Qué todo, fue grabado todo en simultáneo, en vivo. Ahora hemos hecho 3 tomas de cada tema. Y bueno, de ahí decidimos cuál quedaba y bueno, elegimos. O sea, es todo tocado en vivo como tocábamos en el escenario, digamos. Claro, exacto. Exacto. Ajá. Yo vuelvo con el tema de la composición porque me interesa, ¿no? Justamente, ¿no? Sí. ¿Cómo recibe la gente los temas suyos? Porque es una música que es para entenderla. Ajá, también, y ¿no? Yo creo que es una apuesta arriesgada, pero bueno, el que no arriesga no gana, como dice el dicho. ¿Qué sé yo? Nosotros intentamos contar un poco historias a través del instrumental, por así decirlo. Bueno, eso, todos los temas son instrumentales. En un principio, como te contaba, de que teníamos otra formación antes, Gustavo cantaba, por ejemplo, hacíamos temas con letras, y de ahí empezamos a componer temas con letras, y después cuando queríamos hacerlo instrumental, le sacábamos la letra y quedaba la melodía. Ah, claro. Entonces, bueno, ahí como que empezó un poco la búsqueda, y ahora directamente, bueno, se compone instrumental desde un primer momento, ¿viste? Sin pensar en letra. Y bueno, inspiraciones que van surgiendo. La gente creo que se lo toma de una manera enérgica. Es bastante enérgico lo que hacemos, medio eufórico. Y bueno, tratamos de que a la gente no se le haga tan raro escucharlo tampoco. Claro, que tengan elementos familiares las composiciones, ¿viste? Nosotros escuchamos mucho rock, pop, entonces también... Eso te iba a preguntar, ¿qué influencias o qué referentes hay dentro del grupo, ¿no? Muchísimo. Me imagino. Bueno, rock, pop, Charlie Spinetta, bueno, músicos y músicas del ámbito del rock nacional. Después, bueno, jazz, folclore, muchísimo también. Música latinoamericana en general, centroamericana. Bueno, nada, hay influencias de Brasil, de África. Mucho, claro. Está buenísimo. Esto que va a ser el sábado 16 es un festival. ¿Hay otras bandas también que integran este festival? Sí. Vienen dos músicos. Una música de Chile, Francesca Ancarola, y un músico tucumano, Manuel Sija. Nosotros estamos recontentos de que nos hayan invitado, porque el año pasado pudimos ir al festival este y no nos imaginábamos tocar este año. Fue como, mira, sí, la verdad es que estamos muy contentos, y más de que se haga en este teatro. Y llegar a la Independencia, claro, tiene su costo, porque uno pasa en el micro todos los días por ahí, pero es el teatro mayor que tenemos los mendocinos. Y lograr imponer su música, su arte dentro de ese lugar maravilloso, digamos, es todo un logro también, ¿no? ¿Hay entradas? ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas, para adquirirlas? En el perfil de Parte a Venus, de parte.a.venus, de Instagram, estamos subiendo constantemente el link con el flyer de las entradas. Perfecto. Si no, en entrada web, te metes al sitio de entrada web y vas a buscar Festival de la Música y seguramente te aparece. No estuve al tanto de buscarlo yo, no me fijé honestamente, pero si no, nosotros lo estamos subiendo diariamente. Perfecto. Así Y Parte a Venus, ¿Qué significa? ¿Que uno parte a Venus o es un parte escrito a Venus? ¿Cómo es ese juego de palabras? Y jugamos un poco con ese juego de palabras medio ambiguo. En el momento que le pusimos el nombre, nos pareció increíble. Ahora ya no tanto, creo. Pero bueno, es como ir a Venus. En ese momento los dos íbamos a la escuela juntos y estábamos en la rama de artes. Entonces era todo el tiempo ver cosas de la Venus de Milo, las esculturas, y bueno, como que no sé, realmente no sabemos qué significa, simplemente nos gustó que podía significar varias cosas, claro, como ir a Venus o como la Venus de Milo partida, o como lo que se te imagina. Entonces nada. Bien, bien. Los tres son de Mendoza, ¿no? Son mendocinos. Sí, sí. Bien, buenísimo. El Lisandro de acá de Bermejo, oriundo. Ah, no me diga, vecino de la radio. Literalmente, qué acá bueno. En la calle Limón vive. Ah, acá nomás. No, me voy a buscar ahora. Acá no. Bueno, muy bien. La invitación es entonces para este sábado 16 a las 20:30 horas en el Teatro Independencia. Me imagino que en la boletería se pueden adquirir entradas también ahí. También, ¿no? Se pueden. Sí. Debe ser así. Sí, sí, ahí mismo en la boletería del teatro o el mismo día en taquilla, también en la boletería van a ver. Así que, nada, les esperamos ahí. Va a estar muy lindo. Bueno, buenísimo. Les agradecemos mucho que hayan arrimado, que se hayan venido aquí hasta la radio. La convocatoria es para que vengan los tres algún día con los instrumentos. Tenemos espacio acá en el estudio como para poder hacer algún toque. Sé que es complicadísimo. No, igual es un reducido. Nos encanta, nosotros. Pero se puede hacer, ¿eh? Así que la invitación queda hecha. Bueno, el sábado 16 de noviembre, digo, parte a Venus se presentará en el Festival de la Música Mendoza 2024, que esto va a ser en el Teatro Independencia, el teatro mayor que tenemos los mendocinos. Las entradas se pueden conseguir ahí, si no, entrando a la página de Parte a Venus, es en Instagram. En Instagram, parte.a.venus. Ahí está, perfecto, y ahí se pueden, usted puede conseguir la entrada, ¿eh? Apoye a los músicos mendocinos porque, como escucharon, es todo autogestivo, ¿eh? Lleva mucho laburo de ensayo, de preparar los temas, más allá de la parte económica, ¿no? De comprar cuerdas, de, ¿no? que también es sí, bastante. Mantener los instrumentos. También es bastante, ¿eh? Así que la parte autogestiva de la cultura es muy importante, apoyar y mantener ese ímpetu, ¿no? Para poder... Qué bueno que nuestros artistas puedan seguir haciendo lo que saben hacer, ¿eh? Les agradecemos mucho, chicos. Bueno. Gustavo y Matías, gracias por venir hasta acá. La invitación queda hecha, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que contentísimos de pasarnos por acá, de que se nos abran las puertas en lugares tan copados. Así que gracias. Bueno. Gracias por la difusión también. Bueno, muy bien. Y la onda.